príncipe de paz, el único digno, rey de lo creado, sobre el cielo y la tierra, su nombre es más fuerte aún que la muerte. Príncipe de paz, el único digno, rey de lo creado, sobre el cielo y la tierra, su nombre es más fuerte aún que la muerte. Cielo y